La autodefensa feminista es una actitud de vida. Es un poco el reconocimiento de los derechos, saber qué derechos tenemos como ciudadanas, ciudadanas del mundo. Los talleres lo que hacemos en un primer lugar es identificar qué es violencia. Porque claro, violencia no solo es que me peguen. Violencia es un insulto, violencia es una coacción, violencia es un tocamiento, violencia es un piropo. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Entre todas, pues reflexionamos pues, sobre una situación en la cual tú te sentiste mal. Todo el grupo pues piensa un poco a ver qué soluciones podríamos dar. Entonces al final es ir cogiendo, adquiriendo técnicas, herramientas, yo qué sé, pequeñas cosas que igual todas en nuestro día a día hacemos de otra manera. Cadena de eslabones ancestrales. Otra de las razones por las cuales existe la autodefensa feminista es porque la agresión es estratégica siempre y la defensa no. Entonces debemos hacer de la defensa una estrategia, porque el asesino de Nagore La Farge había bebido cuando estaba con sus amigos y no violó, no asesinó a sus amigos. Sabía exactamente a quién estaba asesinando, a quién cortaba el dedo, o sea, lo calculó, lo premeditó, lo estudió, lo analizó y se intentó cubrir las espaldas por el miedo a por quién era, por la situación, por lo que le podía pasar. Fuerte, lo que va. Y otro importante es crear un poco la alerta feminista, ¿no? Al final sí, todas vivimos individualmente mucha violencia, ¿no? En el día a día. Pero eso, pues al final en los talleres es contar cada una, ¿no?, las experiencias que vivimos y pues, sentirnos como arropadas y sentirnos como, esto no es casualidad, ¿no? Y visibilizarlo y perder la vergüenza, que es muy nuestra, muy de las mujeres el tema de la vergüenza, porque realmente, por ejemplo, nuestro cuerpo no lo sentimos como tal. O sea, te roban el bolso y eres capaz de hacer los 100 metros lisos para recuperar el bolso aunque no lleves nada. Es la vergüenza la que tiene que cambiar de bando. No es la mujer la que tiene que sentir vergüenza porque le han violado o porque le han insultado o porque le han mandado un piropo que no quiere o un tocamiento. Es el hombre el que se tiene que sentir avergonzado por lo que hace. Vale, y en esta sociedad a veces se ríen los chistes machistas, se ríen esas actitudes. Pensar es altamente femenino. Las agresiones son estratégicas y la defensa no. Debemos hacer de la defensa una estrategia. Debemos encontrar herramientas que nos permitan detectar en primer lugar y defendernos en segundo lugar. Vaya.